se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! So come on, get your ass down here. 'Cause rock and roll ain't no rhythm, man. To me it makes. Well, get your sand. Good sand. Coming out from the floor. We're just listening to the rock. Hear me too much noise. I can get you wanna hear some more. We're talking about the future. Talking about the place. And it'll always be with us. Never gonna get it. Tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Un programa para aquellos que se siguen preguntando qué sería de nuestras vidas sin ese maldito rock and roll. Estamos comenzando este programa número 6, que intenta ser una puerta de invitación, no al precipicio, sino a largarse, a volar, a navegar por las redes sociales y a escuchar un poco de rock, del rock de ayer, de hoy y de mucho de lo que se está ahí transformando en el día a día y que están dando alguna de las claves de lo que será el rock del mañana, porque sí, es el rock se va transformando, va haciendo esa metamorfosis que le permite reinventarse constantemente. Comenzamos hoy recordando a una de las primeras bandas más legendarias, reconocidas, en un ambiente muy hostil para las mujeres hacer rock y hacer heavy metal. en la década del 70 y en los 80. Girls Trouble es la banda británica conformada ya por 1978 cuando lanzan su primer sencillo Take It Away, y que causó como gran interés en el mundo de heavy, principalmente en Motorhead por esa época, el grupo de Lemmy que hizo que las Girls Trouble acompañaran a Motorhead en parte de la presentación de su disco Overkill en 1979. Y las mujeres allá en la década del 70, en plena una Europa bastante convulsionada por lo que iba a ser el comienzo del neoliberalismo, del régimen de Margaret Thatcher en Inglaterra, las mujeres sonaban de esta manera. Ya una banda legendaria del 78 que sigue sonando todavía, formada por Kim McAuliffe, Trace Lamb, Dennis Dauford y Jackie Chambers, y que en el 2000 lanzaron también un álbum Not That Innocent, junto con que fueron de gira junto con Alice Cooper, Twisted Sister y nuevamente con Motorhead. Y en enero del 19 se anunció que la vocalista Enid Williams deja la banda y que Tracy Lamb se unió nuevamente como bajista de la gira en una banda de las legendarias del heavy metal de mujeres de Inglaterra, que la verdad que marcaron mucho, tal vez como dice Barbie Recanati, las muestras del rock, las olvidadas, como parte también de las olvidadas, esos libros de Norberto Galasso que sacó alguna vez sobre los olvidados en la historia argentina. Bueno, también hay olvidadas y escondidas muchas mujeres del rock a nivel mundial y no únicamente en nuestro país. Pasaban las Girls Call, que invitamos a seguir escuchando porque suena muy pero muy bien. Vamos con más el Rock ha Muerto, larga vida al rock, y vamos a presentar una banda que viene ya hace rato sonando, están cumpliendo 15 años, han sacado 7 discos, allá comenzaron en el 2000 con Sonrisa de Plastilinas, luego la Maraja de San Telmo, Infanticidio, Nada es Rosa, La Madre de Todos los Picantes, Panza en 2014 y Rock en 2020, que es lo que siguen presentando. Panza, esta banda que tiene la voz de Mariana Bianchini, una voz impresionante, con Sergio Álvarez en guitarra, que además Sergio Álvarez toca también en La Mujer Barbuda, otra banda que comparte con Franco Fontana Rosa, el hijo del negro Fontana Rosa, que toca el bajo en Panza, y Lulu Isot en la bata, baterista de Ciro y los Persas, y que la verdad que es un bandón. Panza suena de esta manera. Lo que sonaba era Panza en la voz de Mariana Bianchini, que es una impresionante esa garganta que tiene, que también tiene su faceta solista Mariana Bianchini, que recomiendo también escucharla. La banda estuvo sonando en muchos lugares, acompañando, participando de tributo. En su momento participó también el tributo a Charly García, a Spinetta, allá por 2005, 2006. Y actualmente está presentándose. Pueden seguirlo por las redes sociales, en esto que uno siempre va stalkeando, como dicen los chiques ahora, esto de stalkear, de buscar en las redes sociales a ver qué están haciendo las bandas. Bueno, Panza sigue sonando y el deseo de siempre. Ojalá pueda en algún momento verlos en vivo, ojalá pueda hacerle fotos en vivo también a Panza en algún momento. Rock que está sonando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 15 años, y que volvemos a plantear siempre lo mismo, la necesidad de dar lugar, de dar espacio a las bandas emergentes, porque hay mucho rock y que no es todo lo mismo, y que el rock no ha muerto. Larga vida al rock. Continuamos con más música y ahora vamos a hacer un recuerdo, y me voy a poner de pie para la presentación de este tema. 30 años pasaron de que llegaba a mis manos en esa adolescencia, una adolescencia rebelde, vinculado a la búsqueda de lo prohibido, porque lo habían denunciado por apología al satanismo a partir de la presencia de ese personaje que acompaña en los recitales de Iron Maiden, que es Eddie, y de un disco recordado, El Número de la Bestia, a principios de los 80, y uno como adolescente comienza a incursionar en eso que es prohibido, en eso que llama la atención. 30 años de este disco, 30 años de Miedo a la Oscuridad. Yeah. Y ahí pasaba Iron Maiden con su tema Miedo a la Oscuridad, que forma, que lleva el título del disco, Fear of the Dark. 30 años de este disco que marcó, nos marcó la vida a muchos, a muchas que estamos en plena adolescencia en esa época, comenzando a transitar las huestes del metal, como decía, como dice el tema de B8. Iron Maiden, una banda que comenzó a formarse por iniciativa de su bajista, su histórico bajista Steve Harry en el 75, luego de varias audiciones y cambios en la formación, quedó consolidada con el vocalista ícono en su momento de Maiden, que luego hizo toda su carrera solista, que es Paul Di'Anno, guitarristas Dave Murray y Dennis Stratton, y la batería de Cliff Burr, que siempre estuvieron ahí acompañando esta idea de este ideólogo de Iron Maiden que es Steve Harry. Luego de muchas giras por Reino Unido, en el 79 publican su segundo disco y luego comienzan una serie de situaciones, de algunos conflictos, algunos intercambios de opiniones que van generando modificaciones en la banda, hasta que en el año 82 ingresa Bruce Dickinson a la banda para ser la voz principal de El Número de la Bestia. El Número de la Bestia, este disco que generó acusaciones de satanismo, donde hubo algunos, sobre todo en Estados Unidos, hubo algunos juicios y quemas en la vía pública de los discos de la banda, porque le hacían un tributo a Satán. Una cuestión muy bastante común en Estados Unidos, que ya venía con esa lógica, siempre prendiendo fuego a aquello que vinculan al satanismo, así como el Ku Klux Klan prendía fuego a los negros. Bueno, las organizaciones religiosas siguieron con esa lógica. Las protestas no terminaron en la década del 80, continuaron, y que llevaron a que, por ejemplo, en el año 92, en la gira que estaba haciendo, que lo trajo también a nuestro país, Iron Maiden no pudiese hacer su show en Chile, ya que se decía que las letras eran perjudiciales para la juventud, y se prohibió que Iron Maiden toque en vivo en Chile en el año 92. En un momento también hubo un intercambio de ideas entre Steve Harris y Dickinson, que hicieron que Bruce Dickinson se alejara 4 años de la banda, desde el 95 hasta el 99, momento en que vuelve otra vez a hacer esa maquinaria infernal de sonidos y de rock que realmente nos permite admirar, apreciar un bandón. Iron Maiden, ojalá puedan regresar a nuestro país, puedan hacer nueva gira por América del Sur, puedan visitarnos. Sería un honor verlos en vivo, porque musicalmente marcaron una época, siguen siendo parte de esas bandas que nos apasiona y que nos encanta escuchar. Fear of the Dark, 30 años de este tema de Iron Maiden. Seguimos con más El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, y vamos a presentar ahora una cantante brasilera, Bia Blanc, una que estuvo recorriendo nuestro país, y allá por el año 2017-2018 se cruzó con un trío de blues rock de La Rioja, El Viejo Truco, Power Blues, Pancho Nalino, Daniel Ponce y Andrés Ceja, y terminaron grabando un disco que se llama Acura Todo en Blue, que es un rock and blues en portugués que suena muy pero muy bien. Bia Blanc es una cantante hermosa y que te lleva en ese blues tradicional, como cuando uno escucha a la Negra Dixon, y también es dejarse llevar por esos registros de voz espectacular. Bia Blanc junto con El Viejo Truco, esta banda de La Rioja. Ya estaremos por La Rioja viendo en vivo a esta banda de rock and blues. Bia Blanc, que nos presenta este tema, Nueva. Saudade é sua força pra purificar. Feche os olhos do seu corpo, vamos despertar. O vento sopra nas montanhas e corre pro mar. O teu corpo vibra e pulsa com o seu falar. Pasaba Vía Blanca con el y el viejo truco haciendo uno de los temas que forman parte del disco grabado en 2017 que tiene a Pancho Nalino, Daniel Ponce y Andrés Ceja, este trío de blues rock de La Rioja, más de 20 años de trayectoria. Y Vía Blanca que nace en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, en 1986. Autodidacta y que comienza de a poco a incursionar y a estudiar música y a trabajar mucho con lo que es música para niños y adultos. Graba algunos discos en el año 2016. Es reconocida en noviembre del 16 en el Festival de Jazz Blues en Bururí, en España, siendo la única mujer que fue seleccionada y premiada para ese festival. Y que de recorrida acá por Argentina se encuentra con este trío de blues rock y graban un disco que es hermoso para transitarlo, para recorrerlo, para escuchar. Acura Todo en Blue de Vía Blanca. El viejo truco, ya vamos a estar pasando algo específico de este trío de blues rock de La Rioja y vamos a poder disfrutarlo de lo que hace, que también es muy muy interesante. Así que bueno, cuando tengamos algún tiempo, pronta presentación del viejo truco, ahí iremos hacia La Rioja a escucharlo, a verlo en vivo y en directo. Continuamos con más música en El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Vamos con un clásico, porque se van a cumplir 15 años del lanzamiento de Porco Rex. 15 años de que el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado salían nuevamente a escena con un nuevo disco de estudio, y que también nos tiraba algunas frases que siguen resonando en nuestras cabezas. Todavía no usé mi milagro de hoy. Qué corta es la vida, mi amor. No voy a buscar más consuelos tontos. Si pasa algo malo esta vez, te voy a buscar en la oscuridad. Porco Rex, 15 años de este disco del Indio Solari y los Fundamentalistas. Go! En diciembre de 2007 salía a la difusión Porco Rex, música y letras y el arte de tapa de Monsieur Sandoz. Martín Carrizo y Hernán Aramberri se desempeñaron en la ingeniería de este disco. Gaspar Banega y Baltasar Camoto en las guitarras, Marcelo Torres en bajo, Martín Carrizo en batería, Alejo von der Palen en saxo, Erwin Stud en trompeta y trombón, Miguel Ángel Tallarita en trompeta y Débora Dixon, que estuvo haciendo los coros, y que fue un disco esperado, un disco que, entre otros de los temas, también tiene Sopa de Lágrimas, Te Estás Quedando Sin Balas de Plata, ¿Por Qué Será Que Dios No Me Quiere? Y se presentó en 2008, un abril, principio de abril del 2008, en Jesús María, en Córdoba, en el Anfiteatro Municipal. Más de, siempre las estadísticas van a hablar en números redondos, 40.000 personas. Todos sabemos que esa misa hubo muchísima, muchísima, muchísima gente, y que sonaron otros temas, algunos de los temas que tenían que ver también con lo que el público, ante algo muy reciente que había sido la separación de Los Redondos, seguían exigiendo, y que también dio lugar a otros temas que fueron sonando de Los Redondos, y que ahí estuvimos haciendo el pogo más grande del universo cuando sonó Jijiji. Porco Rex, segundo disco de El Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, 15 años de su lanzamiento. Continuamos con más acá en El Rock Ha Muerto, Larga Vida al Rock. Vamos a presentar una banda que viene desde la ciudad de Rosario, la banda de Julián Mireto y La Turbina. Guitarrista y cantante Julián Mireto, de una banda de rock blues histórica en el sur santafesino, El Vagón, una banda que sonaba en todos los bares, y que El Vagón era música de viaje, era música para poner en el auto, en el estéreo, era grabar el cassette en el estéreo, pasarlo mientras uno iba en el viaje recorriendo las rutas del sur santafesino, escuchando El Vagón de fondo. Hace un par de años, luego del cierre de lo que fue la experiencia del Vagón, principio de 2014, Julián Mireto armó una banda junto con Guido Di Paolo en guitarra y coros, Manuel Carnero en bajo y Juan José Rivero en batería, y comenzó a rodar con Julián Mireto y La Turbina. Rock y blues del sur santafesino, de Rosario y alrededores, que suena de esta manera. ¿Será que estoy sonriendo? ¿Será que estoy borracho? ¿O que voy tan desnudo que no me pueden ver? Paso entre los autos, esquivando fracaso. He roto otra promesa que no debía ser. Estaba algo abrumado, pero hablé con mi botella, y escuchar su voz me hizo sentir mejor. Y el sol me dará mañana otra oportunidad. Hoy en carne viva, y nadie puede ver este dolor. Camino sin apuro y se vuelve divertido. Descubro hipocresía con solo mirar los ojos. bien alto. La gente se confunde cuando me ve pasar. Algunos que se alejan, otros van apurados. Yo los comprendo a todos y los quiero abrazar. Acompañar como banda invitada a fines del 18 a La Renga en Rosario, en 2019 comenzó a producir el primer disco, el disco que se llamó Sin Ley, con 12 temas. Julián Mireto y La Turbina comenzaron a recorrer nuevamente las rutas, nuevamente los escenarios, presentando el disco. Y en 2021, a fines del 2021, sacaron una nueva producción que se llama Fugitivo, que siguen haciendo las presentaciones y que sigue teniendo para muchos, muchas que tuvimos la oportunidad de ver y rockear en su momento con El Vagón. Seguimos encontrando a esa hermosa banda en las melodías de esta nueva experiencia musical que es Julián Mireto y La Turbina. Recomendación, pero a aquellos que les gusta el rock y blues más tradicional, recomendación, vayan a escuchar esta banda, vayan a disfrutar de lo que hace esta banda, por lo menos de las redes sociales, de disfrutar sus discos de estudio. Y siempre, obviamente, siempre lo que uno recomienda a ver estas bandas en vivo es de otro nivel. Seguimos ya casi en el cierre del programa y nos vamos despidiendo con este pequeño homenaje que intentamos hacer cada mes, recuperando y poniendo ahí en primer plano a una de las mujeres que fue parte de la historia, que sigue siendo parte de la historia del rock nacional, y que la idea es todos los meses ir como una forma de reconocimiento a esas mujeres que fueron y son como las que siguen encendiendo el fuego del rock en nuestro país. Este mes estamos con Claudia Puyó y hoy nos vamos con este tema que fue parte de un tributo a Papo, el blues local más vivo que nunca se llamó ese disco, que fue grabado en 2016 y que estuvo acompañada por el Tano Marcielo en guitarra, Carlos Gardelini en guitarra, Sebastián Olmeister en bajo y Guillermo Kastner en batería. Grabado en mayo del 16 en el ND Teatro en Capital Federal, Claudia Puyó hacía este tributo a Papo, ¿A dónde está la libertad? Nos encontramos el próximo fin de semana. Recuerden, la salida, la solución a todo no es individual, la salida, la solución es colectiva. Larga vida al rock. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar, quizá la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Aguanta. esperanza. Quizá la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca y que nunca.